21 de abril de 1997. Se publica el único álbum en directo de Extremoduro. Uf, y con vaya título, ¿eh? Ya, sí. Iros a tomar por culo. Y encima mal escrito, como decía, sí, con la R. Iros todos. Iros todos. No te olvides del todo. A por el culo. Es que a Pablito Vargas, a nuestro técnico, lo sacaba de ahí, por culo. Selectiva. Sí. Pero vaya tela, título aproximo donde quiera que los haya. Y, bueno, fue la rubricación de que Extremoduro. Ahí es donde Extremoduro salta ya a la estratosfera. Totalmente. Venía ya de un trampolín muy grande. Ya eran grandes en este país. Ya tenían una legión de seguidores. Ya había mucha gente apoyándoles constantemente. Y ahí ya pegan el pelo. Y un sello personal musicalmente y con las letras. O sea, porque es que, vamos, es que era todo en conjunto. Había contado ya ahí Robe contaba con el apoyo de Iñaki, que es el que le dio brillo a sus temas, todo un montón de temas que venían de antes, algunos pues de la primera época que no habían sonado bien en sus discos originales, y entonces se recuperan para como casi todos los discos en directo. Esto era con Dro, ¿no? Dro, que no olvidemos que era uno de los sellos de una de las grandes multinacionales, ¿cierto? De Warner Music Spain, ¿no? Y ahí ya despegan totalmente. En aquella gira en la que se grababa el disco en diferentes ciudades, tenían como teloneros a Platero. Ya, todo queda en casa, casi. Sí, exactamente. Muy familiar. Y además, molaba mucho porque no acababa un concierto y empezaba otro, no. Se juntaban en el escenario los dos. Si estabas un poco distraído o te habías ido a por birras, el concierto de Extremoduro ya había empezado. Sí. ¿No? Y era graciosísimo. Y luego el disco tuvo una aureola muy grande. Yo recuerdo perfectamente que se hizo la rueda de prensa de presentación en una casa ocupa. En una casa ocupa. Y se montó un pollo impresionante porque todo el mundo quería ir a la presentación, claro. Y vamos, yo recuerdo que se lió y gorda. Y luego, lo que había, que eso no es muy sabido, es que había una segunda parte del disco, también en directo, listo para publicarse como un año después o así. Sí. La segunda parte, el disco llamaba Iros todos a tomar por culo, y la segunda parte se iba a llamar De una puta vez. Me gusta. Bueno, bonito todo. Continuación. La trilogía ya no sabemos cómo se habría. Muy español. Lo que pasa es que, bueno, no sé por qué, esa segunda parte se quedó ahí para siempre. Pero en cualquier caso, es un disco histórico dentro del rock de este país, por muchas connotaciones, sobre todo por eso, porque puso ya a Extremoduro, si estaba ya alto, en la estratosfera. Y después de esto, ¿seguro que crees que hay gente que merece una segunda oportunidad? Estás a punto de escuchar lo mejor del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Luego nos dice si ha sido una buena idea. Es 21 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Te lo cuento ahora mismo, como hacemos cada mañana aquí en Rock FM, a esta hora en El Pirata y su Banda, en lo que llamamos la Rock Efemérides. Y un día como hoy de 1997 se lanzaba el primer álbum en directo de Extremoduro y, entre comillas, Iros todos a tomar por culo. Sí, señor, lo recuerdo perfectamente. ¿Sí? Se presentó en rueda de prensa en una casa ocupa. Sí, y tocaron dos días en Madrid, de la cual de esos dos días grabaron algunas canciones. Y yo los vi, tenían como teloneros a Platero y se juntaban los dos en el escenario. No acababa uno y empezaba otro, se juntaban, ¿no? Y bueno, el disco es una colección de canciones anteriores de Extremoduro. Y había lista una segunda parte, una continuación del disco en directo, que se iba a llamar De una puta vez. Pero no salió nunca. Vaya, hombre. Bueno, en 1969, Janis Joplin actuaba en el The Royal Albert Hall de Londres. Punto crucial en la carrera de Janis Ayago, porque ella estaba en una encrucijada y la moral que, según dicen, le dio aquel concierto fue importante. Janis estaba de gira por Europa, muy diferente a los conciertos de California, y venía de una gira por ciudades con audiencias, bueno, sí, pero sosas. Entonces llegó a Londres y dice, esto hay que cambiarlo. Llega al Royal Albert Hall, lugar mítico, y empieza el concierto. Les saca de los asientos, hace que den palmas, que bailen con ella, fiesta, que canten con ella. Y parece ser que ahí Janis se viene arriba y mucho. Fue un momento. Y en 1981, un día como Bruce Springsteen y la E Street Band actuaban por primera vez en España en el Palacio de Deportes de Barcelona. En un concierto que de alguna manera propició la pasión, la adoración, la simpatía, llámalo como quieras, de Bruce Springsteen por Barcelona. Aquel concierto en el que, una vez más lo diré, no estuve, porque aunque ya curraba en la radio no tenía pasta para ir, pero aquel concierto consigue que todos los que allí estuvieron den el visto bueno de que fue un concierto glorioso, aunque no consiguiera llenar un local de 8.000 personas. Fue un concierto de 3 horas que dejó a todos flipando. A partir de ahora, Barcelona os llevo en mi corazón, decía Springsteen al final del concierto. Y los hechos han demostrado posteriormente que no hablaba por hablar. Buenos días, chaval, buen día. Pasa, tío. Se está calzando aquí los cascos. Se está calzando los cascos, claro. Ahí va, ahí va. Es que es nuevo. Te he quitado las gafas de sol. Te he quitado las gafas de sol y se me ha olvidado ponerme otra cosa en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Además, contento de la historia que os voy a contar hoy, porque yo no la conocía, lo mismo vosotros sí. Vosotros conocéis una población que se llama Rabo de Peixe. No. Una no. población portuguesa y portuaria de las Azores, en las que en el 2001 un barco varó allí por una tormenta en el mar. ¿Sí? Y ese barco tenía la peculiaridad de que llevaba dentro 500 kilos de cocaína. ¡Baja! Y el pirata, pues el narcotraficante, lo metió todo en una cueva, excepto una parte que la ató en el mar, se le soltó. Eso fue a la costa, a la playa, 100 y pico kilos en paquetitos de 1 kilo. Y la gente dijo, pues nieve, pues Navidad. Claro. Y se lo llevaron para casa. Y toda la isla, pues toda la isla. Toda la isla, Happy Birthday, Happy Birthday. Claro, en esa villa portuguesa está claro que la música regional es el fardo. Sí, totalmente. Qué chistazo. Es el fardo. El fardo portugués. ¿Cuál fue el problema, pirata, banda? Que la gente no sabía qué era eso. No. No lo sabían. Entonces lo utilizaron para cocinar, para rebozar, para echárselo al café, para empanar. Dicen que pintaron hasta las rayas del campo de fútbol con eso que está diciendo Maradona. ¡Pa' verme esperado! ¡Extremo izquierdo! ¡Pa' verme esperado! Pero la peña se lo ha echado durante décadas a todo. A todo, rebozando. O sea, rebozando con farlopa, que la gente está regozando. Regozando. Ahí te pides una ración de puntillas y y para comértelas tienes que enrollar un billete. Regozando hasta la gente de fósforo, allí, emparando, que me he hecho adicto al pescado. No sé qué me pasa, mamá. Todos los días. Que desde que compra lubina, que me gusta el tecno, que estoy de fósforo, que hago así, enciendo los piquis. Claro, la peña, claro, empezó a ir al médico, estaban las urgencias como la fábrica, ahí la gente esperando con cubatas a que les atendieran, que no sé qué me pasa en el cuerpo, que no dejo de agarrarme al de la conga de alambre. Estaba pobrecito, es que tenía un 80% de pureza la mercancía. Fíjate, iba para Palma de Mallorca, también te digo. Bueno. Menos mal que interceptaron el cargamento ahí, porque si no los guiris iban a tirar a la piscina y habrían caído fuera, pero del otro lado. Del otro lado, 80% de pureza. Bueno, pues el caso es que el siciliano este, el narcotraficante, le pillaron y colaboró con la policía. Les dijo dónde estaba la cueva y entonces vieron que había 400 de los 500 kilos en la cueva. Flipa. O sea, 100 se habían perdido. Pero eran 500 kilos lo que traía el tío, porque el barco tenía capacidad para 3 toneladas. ¡Wow! 3 toneladas. De hecho, le metieron en la cárcel y se fugó diciéndole adiós a los agentes. O sea, que se despidieron de él. ¿Qué les habría dado a cambio a los agentes del siciliano o italiano? Lo llamaban él, o italiano, o italiano. Le dijeron adiós. Esos agentes ahora mismo están persiguiendo a la peña. A los coches nos persiguen a pie. Y los adelantan. Y uno diciendo al otro, no podemos seguir así. Y el otro, ¿por qué? Porque no estamos haciendo la sirena. ¡Ni, ni, ni, ni! Claro, por eso se llama al hijo. Porque ¿a quién le tocó? Al hijo la María, al hijo la Juana, le tocó a todo el mundo tomándose el café, tío. Fíjate. El café echándole farlopa, tío. La gente se está tomando, ¿cómo te tomas tú el café? Y dice, yo con turulo. ¿Cómo te tomas eso? La gente un cortado y se refieren al cargamento. La peña se va a currar diciendo, madre mía, ¿cómo está la chicoria? ¿Cómo está la chicoria? Mañana me tomo un roibos, que está la chicoria, que estoy doblando la mesa. Está el niño tomándose la leche con su tío ahí, que el tío que no pronuncia, y le dice, ¿qué te estás tomando? Y dice, pues una leche con colocao. Con colocao, porque está el tío con el celo de la está el tío con los dos. No puede. Es que no son las Azores, son los Ozores. Los Ozores. ¿Cómo es el gentilicio de Rabo de Meise? El pocholo. La única población portuguesa donde por la mañana te saludan diciendo ¿qué pasa, nen? Rabo de Peise, pobrecicos míos. La verdad es que ha sido una tragedia. De hecho, hay hasta una serie de esto. ¿Sí? Y yo al leer todo lo que he leído y pues he hecho el monólogo con sumo cuidado. Sí, claro. Con sumo cuidado para que la gente no se ofenda. De hecho, al final digo, ¿cómo acabo yo este monólogo? Y creo que ha sido coherente porque me he quedado en blanco. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Desde Igualada, en la provincia de Barcelona, llega el Rockmaster recién brillante y flamante. José Luis Peinado, buenos días. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. 200 pavos puedes acumular si mantienes tu título. Esa es tu misión. La del aspirante, Manuel Gil, desde Cangas de Morrazo, en Galicia. Buenos días. Buenos días, Pirata y compañía. Manuel, un saludo para todos. Un saludo también para ti. Tu misión es la de alcanzar el podium del Rockmaster. Así que nada de nervios. Sayago, recuerda las reglas del juego. Pues Manuel, lo que hizo ayer José Luis, esperar a ver si hay rebote, porque José Luis es el actual Rockmaster. Hoy se estrena respondiendo las preguntas del rock que lanza el Pirata. Hay 90 segundos de tiempo, que es lo que tiene este concurso, para saber quién tiene más aciertos, se lleva los 100 pavos y el título de Rockmaster. Ahora vamos a empezar ya mismo. ¿Qué canción de Los Ramones está inspirada en una novela de Stephen King? ¿Pet Sematary o Poison Heart? Pet Sematary. ¡Cómo! Muy bien. ¿El primer disco de Black Sabbath se llamó Paranoid o Black Sabbath? Black Sabbath. ¡Sí! ¿Qué guitarrista fue miembro de UFO en los 70? ¿Michael Schenker o Richie Blackmore? Michael Schenker. Está claro. ¿Qué álbum lanzaron Rainbow en 1976? ¿Rising o Long Live Rock and Roll? Rising. ¿Quién estuvo en What's Ney y Sin Lizzy? ¿John Shikes o Mick Moody? ¿Termino? Sí. Termina el título de esta canción de Tom Petty. ¿Free Soul o Free Falling? Free Falling. Sí. ¿Quién tiene más discos publicados, Kiss o los Doors? Kiss. Great Ball of Fire es una canción de Billy Joel o de Jerry Lee Lewis. Jerry. Sí. ¿Cuál fue el álbum de debut de Darkness? ¿Permiso para aterrizar o Hot Cakes? El primero. Sí. ¿Qué guitarrista de Lynyrd Skynyrd formó parte del trío original, Allen Collins o Slash? Está claro. ¿En qué década empezó a tocar como banda Twisted Sister? ¿En los 70 o en los 90? 70. Sí. ¿En qué? Ah, se acabó el tiempo. Para, porque si no ya me vuelvo loco. Sí. Segundo pleno de José Luis. Sí, ayer sí, en sí, el sí. rebote hizo el pleno y hoy 11 preguntas, 11 aciertos. Así que 200 pavos acumulados, nada más que decir. Sí, señor, no hay más que decir. Solo que mañana vuelve a jugar en el Rockmaster del Pirata y su banda. El Pirata y su banda. En Rock FM. Ahora mismo aquí, como cada día a esta hora, vamos a hacer la filosofía de bolsillo de Sayago. Conocimiento y sabiduría que hay esparcida por internet, que él recoge, él tamiza y convierte en eso, en filosofía de bolsillo. Las dos cosas que a mí me faltan. Que no te engañen en las entrevistas. Los no. únicos que dan trabajo indefinido son los hijos. No te rías que ya te llegará. No. Venga. Si escuchas una canción que no oyes desde hace 15 años y aún te sabes la letra de memoria, ya sabes lo que estaba ocupando en tu cerebro el espacio de la tabla del 7. A mí nunca, 7 por 6. Bueno, vamos. Todos pensamos que somos buenos críticos de cine, ¿eh? Pero cuando nos preguntan qué tipos de películas hay, siempre decimos de risa, de llorar y de sustos. Firmado el crítico. Ser adulto significa que siempre tienes sueño, excepto cuando intentas dormir. Diversión y mucho, mucho rock. Cada mañana con el Pirata y su banda en Rock FM. Y a veces rock a capelo, que es lo que vamos a hacer ahora. Jugar con alguien para, bueno, pasar un buen rato. Tengo a Sergio desde León. Buen día, chaval. Buenos días, Pirata y banda. ¿Cómo estáis todos? Encantados de hablar contigo y agradeciéndote que juegues con nosotros. Ya sabes de qué va esto, Sergio. Dos cachitos, sí. Dos canciones. No hay instrumentación. Solo alguien canta. Entonces tú me dices quién canta y qué canciones. Te vamos a poner dos. Insisto, con que aciertes de pleno uno, consigues Tote Bag de Rock FM. La primera viniendo es esta. To the 111's for some foreign guy. Long nights crying by the record machine. Dreaming of my Chevy and my Opel. ¿Qué me dices? ¿Es Elton John? Sí. Va bien, va bien. Tira, tira. Que sí. Coco del rock, ¿eh? ¡Coco del rock! Ahí está. El rock del cocodrilo de Sir Elton John. Ya tienes la tote bag de Rock FM. Sergio, vamos a seguir jugando que vas muy bien. Escucha, viene la segunda. ¿Qué me dices? Es I Love Rock and Roll, pero no me acuerdo del nombre. De la chica se llama Juana, de nombre, y tiene apellido de John avión Jet, privado. John Jett. ¡Sí! ¡Dos de dos! ¡Enhorabuena, Sergio! Dos de dos, pero una a tote va, ¿eh? Sí. Dos de dos, pero una a tote va. Que no es un suerte. Porque va a ser el regalo de mi cumpleaños. Que es mi cumpleaños. ¡Mira, mira! Pues felicidades, chaval. Que cumplas muchos y que nosotros lo veamos. Gracias, Sergio, por jugar con nosotros al Rock a Capelo en El Pirata y su banda de Rock FM. Y ahora nos vamos a ir con el clickbaiting, que no es otra cosa que esos titulares engañosos que hay en internet para que tú vayas con el ratón, pinches y piques, y luego no hay nada. Pero hay una noticia muy importante. ¿Cuál? Que es la historia de un día como hoy, pero del año 753 antes de Cristo, ¿te acuerdas? Fíjate, pirata, se fundó la ciudad de Roma. De acuerdo. ¿Cómo sería el clickbaiting de Roma y los romanos? Los camareros están que trinan, le preguntan a Rómulo y Remo cómo quieren el café y responden que con leche de loba desnatada. Claro, los inicios son así. ¿Claro? Compran una olla con forma de coliseo y otras formas de preparar unos calamares a la romana. Más clickbaiting de Roma, venga, 10 trucos infalibles para conquistar el mundo con estas sandalias y esta faldita corta. Mira, que sean ridículos, ¿eh? 8 ocasiones en las que vieron a Zeus por Vallecas porque es el dios del rayo. ¡Qué bueno! Ese Zeus. Venga, hay uno más. Increíble. Romano dice V y le responden, ¿cuál es el culo de la Inco? Bueno, ya que llevamos varias semanas aquí, Raquel, con las noticias de los juicios y las leyes, la ley es la ley, hay que acatarla, aunque a veces sea muy absurda. Sí, mucho. Como las que he encontrado yo en internet, que son leyes súper absurdas de otros países, pero son reales, he flipado, en China. Están prohibidos en la ficción, en el cine, la televisión, los viajes en el tiempo. Porque faltan el respeto a la historia y por superstición. Fíjate, el McFly de Regreso al Futuro de allí en China nunca volvió. No. Lo dejaron ahí en 155 atrapado. Y ahí se quedó. Pues flipa, en Japón existe la ley Metabo. ¿Qué es eso? Que la palabra suena mal, pero establece un límite de cintura para adultos entre 40 y 75 años con el fin de combatir la obesidad. ¡Hala! ¿Vale? 85 centímetros para hombres y 90 centímetros para mujeres. Aquí son muy estrictos con esto, tienen muy poca cintura los japoneses. Sí. Menos con los luchadores de sumo, que ahí hacen la vista gorda. Sí, ahí está. Más leyes absurdas de otros países, en la de Francia. Fíjate que te puedes casar con alguien que ya ha muerto. Esto es flipado. ¿Sí? Te puedes casar en Francia con él así. Y en vez del ramo, pues tiran para atrás una corona de flores. A ver quién es el siguiente. Va. Y en Londres está prohibido morirse en el Parlamento. ¿What? No me digas. Cuidado, prohibido morirse. Sí, ya, pues, técnicamente es un palacio real y te correspondería un funeral de Estado. Por eso está prohibido. Eso sí, ya que te mueres, pues mira, aprovechas y te casas con un francés. Lo uno por lo otro. Hay algo curioso en lo que no habíamos caído hasta ahora, y es que no es muy frecuente que los grupos de rock en las canciones se nombren a sí mismo. Cierto. No es muy frecuente. O sea, como banda. Por ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones, jamás lo hicieron. Pero sí hay algún ejemplo de ello. Vamos con uno. Skid Row, la banda de Sebastian Bach, en sus mejores tiempos. Uno de sus más grandes temas. Youth Gone Wild. Mira. Park Avenue lleva a Skid Row. Se menciona a sí mismo. Hay otro ejemplo muy claro. Bad Company. Bad Company. Ahí viene. No me había fijado. Bad Company. Mala compañía. Lo que pasa es que lo pronuncian muy raro ellos, claro. Bad Company. Pero bueno, y hay un tercer ejemplo de los que he traído, que es de Iron Maiden en su canción Iron Maiden. Claro. La fan ya se lo sabe. Venga. Hombre. Ahora. Viene. Claro, que ya va a cantar Raquel Piquera. Entre Juliano y yo hacemos un mix. Bueno, ejemplos de bandas que sí se nombran a sí mismas en sus propias canciones.